ya no es aquí. Sueño que la tengo entre mis brazos. Vuelva junto a mí. Noche a noche, tú y yo, en la noche. Tú y yo, noche a noche. Tú y yo, amor. Seré tu amante, yo, Coco Jumbo.